Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos una nueva edición de Paraíso Infernal y aprovechamos de saludar a todos quienes a esta hora están junto a nosotros para disfrutar del buen rock. Soy Arcam y junto a Abel Montesinos en la edición de este programa nuevamente les traemos música, información, grupos latinoamericanos de rock, grupos con historia, es decir, alrededor de una hora de buena música. También aprovechamos de saludar a quienes hacen posible que lleguemos hasta ustedes. Los jueves a las 20 horas nos puedes escuchar en www.santotomasradio.cl, mientras que los viernes estamos para Osorno y la región de los lagos en el portal informativo www.paislobo.cl, y los sábados estamos en Río Bueno y la región de los ríos en www.riobuenonoticias.cl. De paso, les recordamos que nuestro medio de contacto es el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Bien, comenzamos de inmediato con el programa preparado para hoy. Iniciamos con noticias que han surgido en el mundo del rock. La banda indie folk Fleet Foxes ha anunciado que en junio lanzará al mercado su nuevo trabajo titulado Crap Up, primer larga duración desde el año 2011, cuando irrumpieron en la escena con Helplessness Blues. Como adelanto, la banda estrenó el sencillo Fear of May o de Gara, una épica de casi 9 minutos que incluye piano, un cuarteto de cuerdas y una guitarra de 12 cuerdas, acompañados por las hermosas armonías que han hecho famosos a los Fleet Foxes. Crack Up llegará el 16 de junio a través del sello Nonestious Records, pero nosotros aprovechamos de escuchar su primer single, titulado igual que el disco, Fear of May o de Gara, para que escuchen lo nuevo entonces de Fleet Foxes. Y en otras informaciones, el pasado 5 de marzo, Himp, la banda finlandesa comandada por Billy Valo, anunció su separación y retiro definitivo de los escenarios, lo que ha generado la tristeza de miles de fans en el mundo entero. La banda ha decidido poner fin a sus ilustres 26 años de carrera con una gira mundial, donde de momento se incluyen países como España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Holanda, entre otros. Ante esto, los Street Teams de Latinoamérica, es el club de fans de Him, se ha unido para, juntos en un mismo sentir, hacer la petición de que no se olviden de pasar a visitarlos y despedirse, como se debe, también de ellos, un tema que esperan sea favorable antes de que se separen de forma definitiva. Nosotros vamos a recordar a esta banda oriunda de Finlandia, cuyas siglas significa His Infernal Majesty, algo así como Su Majestad Infernal, con el tema Right Here in My Arms, que pertenece a su disco de 1999 titulado Razorblade Romance. Entonces, en este pequeño bloque de noticias, vamos a recordar a los grupos de los que hemos hablado con algunos temas. Primero, el indie rock de Fleet Foxes y un adelanto de lo que va a ser su nueva producción con el tema Fear of Mape o de Gara. Y luego recordamos a Him, quienes han anunciado su separación y cuyos fans en Latinoamérica esperan los visiten. Los recordamos con el tema Right Here in My Arms de su disco de 1999, Razorblade Romance. Disfruten de estas dos bandas. Yeah. Did you change overnight? Second son on the other line. Now back in our town is a castaway. Thank you. Volvemos para continuar con Paraíso Infernal y revisar algunos conciertos que pronto se darán en nuestro país. En este punto, el próximo 4 de abril se presentará en el Movistar Arena la banda inglesa de 1975, originaria de Manchester. Esta agrupación está formada por Matthew Healy en voz y guitarra, Adam Hamm en guitarra, George Daniel en batería y coros y Ross McDonald en el bajo. A la fecha tienen un total de 2 discos de estudio y de seguro en su visita a nuestro país darán a conocer su último álbum, I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unwound Of It, editado el año pasado. Nosotros los vamos a recordar con el tema The Sound, mientras que después de 3 años, el 27 de abril, se ha agendado la presentación de la banda estadounidense de nu metal Korn en el Teatro Caupolicán, quienes presentarán su última producción, The Serenity of Surfing, del año 2016. Nosotros vamos a escuchar una de las canciones de este nuevo álbum de Korn, titulado Rotting in Vain. Entonces, a continuación, en Paraíso Infernal, recordamos dos grupos que pronto estarán en nuestro país. Primero, la banda inglesa de 1975, quienes se presentarán en el Movistar Arena el 4 de abril. Nos recordamos con el tema The Sound, de su último trabajo, I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unwind Of It, del año 2016. Y luego Korn, quienes visitarán Chile el próximo 27 de abril en el Teatro Caupolicán. Lo recordamos también escuchando un tema de su último álbum del año 2016, The Serenity of Surfing, el tema Rotting in Vain. Disfrútenlo. Oh, Vamos ahora a escuchar grupos de rock, pero de Latinoamérica. Hoy vamos a revisar dos bandas, una de Argentina y otra de Uruguay. Primero, comenzamos con la agrupación denominada Todos Tus Muertos, formada en 1985 en Buenos Aires, Argentina. Grupo que mezcla el rock, el punk y el reggae. El grupo estaba integrado por Félix Gutiérrez en el bajo, Horacio Villafaña en guitarra, conocido como Gameseid, Cristian Ruiz en la batería y Fidel Nadal en la voz, llegando a editar 8 discos de estudio hasta su separación en el año 2000. El año 2004, sin embargo, 3 de sus integrantes originales decidieron resucitar al grupo y hacer una gira de reunión, publicando un álbum en directo. El 23 de noviembre del año 2011, muere Horacio Villafañe, Gamexen, a los 48 años, después de 15 días de estar internado en el sanatorio Güemes en Buenos Aires, Argentina, a causa de una hemorragia digestiva que los había obligado a cancelar una gira por México. Después de la muerte de Villafañe, Todos Tus Muertos se disuelve definitivamente. Sin embargo, en el año 2016, el grupo volvió a juntarse con su bajista original, Félix Gutiérrez, y el dúo vocal Fidel Nadal, Pablo Molina, quienes ya se habían reconciliado con la vuelta de Lumumba a la banda. El regreso fue marcado por un show el día 18 de marzo del año 2016 en Santiago de Chile, en el Teatro La Cúpula. Al día siguiente, la banda se presentó en el festival Lollapalooza Chile. Luego de eso, y pasadas algunas presentaciones en Colombia y México, vuelven a la Argentina y anuncian una gira por distintos puntos importantes del país, concluyendo con un show en la capital federal. Vamos a recordar a esta tremenda banda argentina con el tema, un clásico, la verdad. Esto es Andate, de su disco de 1980, Dale Aborigen. Y luego escuchamos una banda de rock uruguaya fundada en 1989 en la ciudad de Pando, me refiero a Buitres Después de la Una, una de las agrupaciones más importantes de Uruguay y que se encuentra plenamente vigente e integrada en la actualidad por Gustavo Parodi en guitarra y voz, Gabriel Pelufo en voz y armónica, José Rambao en guitarra, Orlando Fernández en bajo y Nicolás Souto en batería. Tienen a la fecha 12 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema Canción de Navidad del disco Deliciosas Criaturas Perfumadas de 1995, cuarto álbum de la banda. Resumiendo, escuchamos entonces sonidos rockeros de América Latina, primero de Argentina, con el grupo Todos Tus Muertos y el tema Andate de su disco Dale Aborigen de 1980, y luego sonidos charrúas con Buitres Después de la Una, con su tema Canción de Navidad del disco Deliciosas Criaturas Perfumadas de 1995. Digo, ni mis amigos, tápate. que no me van a parar. Este ritmo que te va a sacar de la apatía en que ahora estás. Todo se mueve, todo se sabe espabilar. Y el que no se te espabila se va a tener que levantar. Y ahora vas a escuchar a mis amigos rockear en lo que te va a contar. Con el calle estoy del show. Raz Abdul, Smiley, Concha. Llegó la hora de disfrutar de aquellos grupos que han marcado historia, es decir, han sido la base para que otros puedan desarrollarse, grupos o solistas que están ya en la historia del rock and roll. Vamos a partir por una tremenda agrupación que se formó en el año 1964 en Nueva York, Estados Unidos. Me refiero a The Velvet Underground, banda de rock formada por Lou Reed y John Cale, junto a Sterling Morrison en guitarra y Angus MacLeese en batería. El nombre de la banda surgió del título de un libro sobre sadomasoquismo de Michael Lane, titulado The Velvet Underground, que Jim Tucker, amigo de Reed y Morrison y hermano de Maureen Tucker, encontró tirado en la calle. Esta es una banda muy importante y que ha influenciado un sinnúmero de otras agrupaciones, teniendo 5 discos de estudio, del cual vamos a recordar Loaded, editado en 1970 con el tema Sweet Jane. Luego, seguimos disfrutando de los pioneros del rock con otra gran banda formada en 1962 en Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra. Me refiero a The Animals, formada por Eric Burdon en voz, Alan Price en teclados, Chas Chandler en bajo, Hilton Valentine en guitarra y John Steele en batería. Y aunque se han separado muchas veces, aún se mantienen vigentes con uno de sus integrantes originales. Esta banda, una de las influencias del rock psicodélico y del hard rock, tiene 12 discos de estudio y nosotros los vamos a recordar con el tema The House of the Rising Sun, una canción tradicional que abre su primer disco de 1964, titulado simplemente The Animals. Recapitulando, recordamos grandes bandas de la historia del rock en Paraíso Infernal. Primero, The Velvet Underground con el tema Sweet Jane, de su disco de 1970, Loaded. Y luego, The Animals, con el tema The House of the Rising Sun, incluida en su disco homónimo, el primero de la banda, del año 1964. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music, their jam, the march of the wooden soldiers. All you protest kids, you can hear Jack say, get rid of ya. Sweet Jane, come on baby. Sweet Jane, Sweet Jane. Some people, they like to go out dancing, and other people, they have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. And it's been the ruin of many a God, I know I'm one. Llegó el momento de la sección del antes y el después, donde escuchamos un tema de un grupo y luego escuchamos el cover que ha realizado otra banda. Como siempre, ustedes se quedan con el que más les guste. Para hoy, vamos a escuchar el tema You Really Got Me Now. Esta es una canción original del grupo The Kinks, publicada en un sencillo de 1964, transformándose en un éxito y una pieza clave para los posteriores géneros del rock and roll, en particular del hard rock y el punk rock. Una de las versiones más conocidas de esta canción es la realizada por el grupo estadounidense Van Halen, que apareció en su primer disco de 1978, titulado tal como la banda, Van Halen, transformándose rápidamente en un tremendo éxito. Entonces, en el antes y el después, escuchamos You Really Got Me Now, primero en su versión original del grupo The Kinks de 1964, y después uno de los covers, el más conocido, a cargo de Van Halen, versión de 1978 que está en el primer disco de la banda del mismo nombre, Disfruten de estos temazos y ustedes se quedan con el que más les guste. We'll be right back. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy y terminaremos revisando dos discos con historia, editados entre 1970 y 1980, y vamos a escuchar un tema de cada uno. Comenzamos con un disco que vio la luz un 2 de diciembre de 1975, nos referimos a A Night at the Opera, cuarto álbum de estudio de la gran banda británica de rock Queen, siendo en el tiempo la producción más cara realizada por esta agrupación. Además, ha sido citada por algunas publicaciones musicales como uno de los mejores trabajos de Queen y de la historia del rock. Este disco toma el nombre de la película Una noche en la ópera de los hermanos Marx, que la banda vio una noche en el complejo de estudios durante la grabación. De este gran disco vamos a escuchar una de las mejores canciones de Queen y también una de las mejores canciones del rock, Rapsodia Bohemia, escrita por el gran Freddie Mercury. Y cerramos recordando con un disco que fue lanzado al mercado un poco después, el 1 de septiembre de 1975, creación de la banda británica Pink Floyd, su noveno álbum de estudio, nos referimos a Wish You Were Here, disco que explora la ausencia, la industria musical y los problemas mentales de uno de sus líderes que dejó la banda, como fue Syd Barrett. Las sesiones de grabación fueron arduas y complicadas, en parte por la idea de Roger Waters de dividir la canción Shine On Your Crazy Diamond en dos, para después unir cada mitad con tres nuevas composiciones. Shine On es un tributo a Barrett, quien irónicamente se presentó a los estudios el 5 de junio mientras se grababa este disco. A la banda le costó reconocerlo debido a su sobrepeso y a su cambio de aspecto. El disco fue un éxito inmediato. La compañía discográfica EMI ni siquiera pudo editar las suficientes copias para satisfacer la demanda. Al comienzo recibió críticas positivas y negativas, aunque está posicionado en el puesto número 209 de la lista de los 500 mejores álbumes de la historia elaborado por la revista Rolling Stone. Los miembros de la banda, Richard Wright y David Gilmour, coinciden en que Wish You Were Here es su álbum favorito de Pink Floyd. Nosotros lo vamos a recordar precisamente con el tema que da vida al título de este álbum. Vamos a escuchar la canción Wish You Were Here. Nosotros nos despedimos entonces con dos discos clásicos editados entre 1970 y 1980, pero parte fundamental del rock. Primero, un gran tema, Rapsodia Bohemia, del grupo Queen, y que está dentro del disco A Night at the Opera de 1975. Y cerramos con otra joya precisamente de 1975, a cargo del grupo inglés Pink Floyd, Wish You Were Here, parte del disco del mismo nombre. Nos dejamos con estas dos joyas de la historia del rock y nos aprovechamos de despedir. Los dejamos invitados a todos para la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Didn't leave.